El colibrí lleva el mensaje. Le, le, le, le, le. le plego. Al alma pura de aquel barito. Blom, blom, blom, blom, blom, la cuculí lleva el mensaje. De, de. En su aleteo y en su pico. De. En la flor que da su reflejo. Al alma pura de aquel parito. Blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom, blom. Madre ayahuasca, llévame hacia el sol. Usa mi cuerpo, hazme bebé. Usa mi ala brillar con luz de luna y calor de tierra. Con luz de luna y calor de sol. Madre, de un de un de un. Alma Musicales de Quique, la región de Tarapacá, Chile y el mundo. Lo que usted estaba escuchando hasta ahora por www.radio Nueva Victoria es Club Ayahuasca, completamente en vivo y en directo. Le damos el aplauso grande, fuerte, porque ellos están aquí en nuestra Nueva Victoria, levantando el puño aquí junto a nosotros en Pasas al Rock. Queridos amigos, un placer de verdad escucharlos, un placer que estén aquí en la Nueva Victoria. ¿Cómo estás, Kunturi, Dani Ronco? Bienvenido. Bien, contento. Se nota que estás contento. Quería estar aquí, ¿ah? Sí, oye, hace rato, mucho rato, creo que como un año. Así es. Nos volvemos a encontrar, Daniel Onco, en Pasa al Rock. Una vez más, Club Ayahuasca, que tiene presentación, que tiene nuevas canciones y se nota que han trabajado, chiquillos. Los felicito. Sí, sabes que antes de empezar a contar la historia a nosotros, te iba a decir que yo estoy contento doblemente porque, como brígido aquí, doblemente vamos a saludar a los integrantes del grupo, por supuesto. ¿Sabes por qué? Porque veo que eso que estabas haciendo tú afuera para una radio de otro, no, estás haciéndolo aquí en tu casa, con tu guagua, con tu mujer, y con programas propios, con una radio pro. Entonces me parece que eso da mucha más libertad a ti mismo y a la conexión que podemos tener nosotros y otras bandas con Iquique y con esto, con este pensamiento radial. Oye, gracias por el saludo. Qué bonitas palabras, Daniel. Claro, la mujer es la directora. ¿Cómo no? No, como no serlo. Así es, nada más. Oye, y vamos a saludar al integrante del Club Ayahuasca. Estamos esperando al cuarto Beatle, pero ya va a estar por aparecer el Mauricio Bribi Olivares. Bienvenido una vez más a la Nueva Victoria. Muchas gracias. Claro, como un año ya perdido como Club Ayahuasca. Nada, saludar a la gente que lo está escuchando, a los primos, a la familia, a los amigos, Santiago. Y invitarnos a nuestro gran estreno. El día 26 de septiembre. La Chusca en vivo. El 20... Naque. Porque además usted tiene varios proyectos artísticos musicales, como por ejemplo la música con las amigas de la Teatro La Chusca, que le mandamos un abrazo a los chicos de La Chusca, grandes. Han estado en la Nueva Victoria. También a los chicos. Teatro La Chusca también. Teatro La Chusca y la banda La Chusca. Ah, las dos cosas. Tiene toda la razón. Además de eso, ha venido también. No ha venido Sesión Desértica. Pero está perdido, pero ya va a volver. Pero los tenemos el registro en vivo del Festival Wicker Azul. Ah, muy bien. Viene toda la semana. Está muy bueno, se escucha muy bien, excelente. Sí, sí. Ya, además de eso tenemos tenemos que presentar a usted. ¿Cómo? No tengo redoble de tambores, pero si ustedes pueden hacerle redoble de tambores, este es un gran invitado a esta hora, queridos amigos. Integrante del Club Ayahuascas es el señor artista callejero. Podríamos decir artista de la vida, el señor Canatrán. Le damos el aplauso. Gracias, Canatrán, por estar aquí, ¿eh? Bravo, se aplaude, bien. Hola, buenas noches, auditores, auditoras. Lo que están viendo ahí a través de www.internet, véannos, porque van a ver más allá. Son bienvenidos, ¿eh? Hoy día hablaremos de circo, música y más. Circo, música y más. Así se llama esta sección. Gracias, te voy a robar el nombre. Sí, y un saludo para Alto Hospicio. Ahí, saluda a mi familia. Vamos, gente, levantando. Oye, Alto Hospicio tiene mucho que ver con la música de Club Ayahuasca, también Latinoamérica, también Iquique. En este tiempo que han estado solo ensayando, se nota que han madurado su sonido. ¿Se basan en esta conjunción, me equivoco, o les falta algo más de esto que te estoy contando yo? ¿Esa conjunción de música tiene que ver con Iquique, con Alto Hospicio, con Latinoamérica? Sí, claro, nosotros somos afuera y adentro. Yo no sé si te recuerdas cuando te hablábamos de eso. Así es. En las otras 7 radios que trabajabas. Radio La Chusca. Así. No, Radio Claros. Claro. No. Bien, nosotros somos todo lo que hay afuera, ¿entiendes? Allá. Principalmente el desierto, Tarapacá, ¿entiendes? Somos eso, nosotros tenemos afuera la Pampa, porque somos gente, nuestros papás, nuestros abuelos venían de la Pampa, algunos son de Iquique directamente y otros son de la Pampa, ¿me entiendes? Enganchados, gente de Alianza, mi papá es de Alianza, por ejemplo, mi familia es de Alianza. Pero tenemos Iquique, la playa, el mundo, la droga, todo, absolutamente todo, la sofri, lo bueno, lo malo, está todo afuera en Club Ayahuasca, aparece todo eso, ¿no? Pozo Almonte, La Tirana, todas las tradiciones que tenemos, San Lorenzo, gritamos por el Lolo, por la Chinita del Carmen, ¿me entiendes? Por Alto Hospicio, todo está para nosotros ahí. Oye, ¿podemos escuchar algo más de Club Ayahuasca? ¿Podemos seguir escuchando? ¿Es posible o no? Club Ayahuasca, un viaje a la realidad, hermano. Un viaje a la realidad. Oye, ¿sabes qué te vamos a regalar? Porque tú estás hablando de La Pampa, de Pozo al Monte, de Alto Hospicio, de aquí que te vamos a cantar una canción que se llama Caminito, y ahí vas a entender perfectamente lo que parece. Te vamos a decir. Preséntelo a todos los auditores, que está subiendo rápidamente la audiencia aquí en Radio Nueva Victoria. Debemos decir, chiquillos, que antes de Club Ayahuasca estaban invitados, hay que decirlo, los chicos de Dominga Quinta, pero por estas cosas del capitalismo que a uno lo sueltan tarde el verdadero oficio que uno tiene. Llegué tarde y me castigo por eso, pero no importa, porque mañana van a estar a las 11 de la noche en Radio Nueva Victoria, porque no hay deuda que no se pague. Pero chiquillos, estamos muy contentos nuevamente de tenerlo aquí. Más rato vamos a levantar el puño con la Nueva Victoria. ¿Viste que el nombre también tiene que ver con La Pampa? Somos Victoria. Exactamente. Así es. Vamos con la música. ¿Cómo se llama el tema, mi amigo Daniel Longo? Caminito, para que entiendas cuál es el caminito de Club Ayahuasca. Escuche. Club Ayahuasca. Bonito, Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Club Ayahuasca, caminito, caminito, caminito, caminito, caminito que tú adoras. Despacito, despacito, despacito, despacito, despacito, no más modorra. Sé que el viento vuela en mi cara y tú no tienes que mirar nada más, más que el sol. Deja de escuchar a los que siempre tratan de empujarte a la muerte y el dolor. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Club Ayahuasca, caminito, caminito, caminito, caminito, caminito del amor. Despacito, despacito, despacito, despacito, despacito el corazón. Diputado flojo, seré mi vanidoso, estacionamiento que pagar. Olvida la pena, mírate la vena, mueve la catimba y a bailar. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Yo canto del amor. Nosotros no le tememos al dolor, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Soy un loco de verdad. Blanco en la ciudad, caminito, caminito, caminito, caminito, caminito, llámame. Despacito, despacito, despacito, despacito, despacito, seguiré. Vayas a la playa, baile La Tirana, no escuchas lo malo, por favor. Hágase una casa en la montaña, tome hierba Luisa con su mamá. Caminito, caminito, caminito, caminito, caminito, yo te sigo. No soy listo, no soy lindo, no soy rico, pero el viento me hizo indio. La yuta me pega, los políticos me engañan y los blancos me miran tan mal. Pero bailo los gitanos en los sapos, soy diablo suelto, suelto, caporal. Don, don, don, don, don, don, don. Nosotros no le tememos al dolor. Yo soy un loco de verdad. Yo no escucho al blanco en la Sudán. A ver, hermano Calatrán. Despacito, baila, baila la lavadora. No escucha al vecino ni a su falso hermano que quieren hundido su valor. Abraza a su hijo, es a su... nunca tenga miedo a sonreír. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Oye, caminito, caminito, caminito, caminito, caminito bien celeste. Soy un iquiqueño, mami, ya no paso al monte hospiciano. Guara, voy de frente. Amo a mi abuelo. Amo a la pampa, amo tierra chuca y al... Pichoca de coca, gloria a San Lorenzo y al amor. Don, don, don, don, don, don, don, don, don, don. Club Ayahuasca, yo canto del amor. Nosotros no le tememos al dolor. Soy un loco, ¿verdad? Yo no escucho. La ciudad de Club Ayahuasca, yo canto del amor. Nosotros no le tememos al dolor. Soy un loco de verdad. Eso se llama Golpe al Mentón de Club Ayahuasca. Hemos quedado knockout a través de www.radionuevavictoria.com. Entendí clarito el mensaje. Eso está clarito, clarito. Y debo decir que yo sinceramente creo que tú eres un loco de verdad. Te lo doy por asegurado. Eres un loco de verdad, pero un loco de esos que crean. Esos me caen bien. Los, sí. los que hacen, los que generan el espacio, los que transforman la locura en algo positivo. No me gusta decir algo positivo porque suena muy moralista, sino que en algo bueno, como la música. Propositivo, de repente. Eso, propositivo. Para no ser así como, oye, qué positivo lo que hace. No se refiere a eso. Se refiere a que la música uno tiene que expandirse, abrir y mostrarlo. La realidad se muestra a través de la música. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor que a través de la música? Oye, eso lo van a presentar, ¿dónde? ¿Cuándo? En el Salón Tarapacá. Que administra la ilustre municipalidad de... la ilustre... No, sí, Salón Tarapacá, ¿cuándo? El 26 de septiembre, a las 20 horas, una entrada gratuita. Oye, gran espacio ese Salón Tarapacá, va a sonar increíble. Me imagino que van a hacer algún registro en DVD, algo así. Sí, Demente Estudio. Ah, ya, saludo, entonces Demente Estudio. Sí, la productora Demente Estudio va a hacer un registro a 5 cámaras, no sé, una cosa larga... Y... grande, importante, y por todos lados van a ser cámaras, unas GoPro en el micrófono. Así, hollywoodense. Bien hollywoodense. ¿Van a regalar poleras de Club Ayahuasca? No creo, no pudimos llegar a negocios con el Boya. No, vamos entonces... a quitar las poleras. Yo conozco una persona que puede hacerle las poleras por una módica suma, así como esta que tengo aquí, mira. Ya. Goyoto Polera es nuestro auspiciador también, ¿eh? Y ya, él puede... hablar con él. Hay que hablar con Goyoto Polera, lo puede hacer, le llevan el diseño. Y levanten el puño como nosotros, tenemos las poleras que vamos a tener más y a cada uno de nuestros invitados le vamos a regalar nuestras poleras de Nueva Victoria para que la ocupen las presentaciones, manden un saludo. ¿Les parece o no? Claro que sí. ¿Y dónde encontramos a la polera Goyo? Goyoto Polera está buscado en Vivar, si me sopla la directora, por interno, Vivar. Yo sé que está en Vivar, en el ex, donde estaba el Semeprata antiguo, se me acaba de caer el carnet. Ah, la Galería de España, ahí está, local, por ahí. Ahí, La Torre, Sargento Aldea, Vivar. Por ahí. Ayahuasquero. Sí. Eso, de ahí mismo, ahí de los viejos. Oye, en este ir y venir de Club Ayahuasca, ¿van a presentar canciones nuevas o esto es un repertorio agresivo? completamente, ¿van a invitar a alguna otra banda o solo ustedes nomás? No, nosotros vamos a tocar solos, pero hay algunos invitados como... Dígalo, dígalo. Manolete. Ah. Sí. Manolete va a tocar con nosotros porque lo que pasa es que antes estaba el Imperio del Dragón. Sí. Antes de Club Ayahuasca éramos el Imperio del Dragón, que éramos más o menos los mismos, a excepción de Carlos Cure. Pero estaba además sumado Mariote, que es hermano de Bribri. Ah, local 72. Ah, perdón, local 11, segundo piso. Goyoto Poleras, las poleras de Club Ayahuasca. Ya, perdón, disculpa, ahora sí. Oye, entonces, estaba Manolete y Mariote en la banda. Entonces, la idea era esa, que subieran al escenario y tocaran con nosotros un temita. Eso es lo que vamos a hacer. Me parece muy bien. Sí. Es bueno eso, compartir la música con otros amigos músicos, además, po. Claro, si nosotros somos hermanos de ellos y vamos a ver... Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿qué es lo más? Eso, ¿quién va a hacer si nadie se ayuda, si nadie se ayahuasquea entre cada uno de nosotros? Eso es 26... Oye, está interesante, mira... De repente me arranco, aunque me echen, voy a escuchar el Club Ayahuasca en Salón Tarapacá. Ojalá que vaya. Porque, ¿sabes qué? He tenido unas ganas tremendas de ir, pero a las 20 horas, debería ser más tarde, ¿no lo prestan hasta más tarde, alcalde? O sea, ¿tú sabes de aquello? Mira, esto es un viaje. Las 20 horas se abrirán las puertas del recinto. Tú entenderás que la gente tiene que entrar. Habrá toda una inducción para llevar a este viaje. Participa, Balacina. Ven. A Canatrán lo trajimos grabado. ¿Eh? No, sí. Acepeta un botón y Canatrán tiene gente que está en la casa. Tiene buena voz Canatrán, ¿ah? ¿Eh? Para animar eventos. Para animar propuestas musicales también. Oye, Canatrán, además, mi querido amigo de Altos Pisos, saquémosle provecho a Canatrán. ¿Cómo está Teatro en la...? No la quiero cagar, pero hace algún tiempo, la última vez que conversamos en vivo en radio, tenías un proyecto en esa época de hacer un tipo de talleres a niños para esto del circo. Y tú decías que no te dejaban ocupar el espacio. Esa era una de las luchas que ustedes tenían. ¿Cómo va con eso? ¿Se abrió el espacio luego? Mira, ese proyecto se llama Circo Escuela, se está ejecutando, nosotros con Peña la Cuerda lo ejecuta en Altos Pisos, estamos ahí con una colaboración que tenemos con el Hogar de Cristo, que nos presta su infraestructura al lado de la Plaza de Armas Altos Pisos, ahí la ex Avenida Chijo, ahora se llama Ramón Pérez Opaso, con pasaje Sara, Los Kiwis, ahí está el recinto, a una cuadra del Centro Cultural, al lado de la Plaza de Armas, muy fácil ubicarse, clases gratuitas los días viernes desde las 5 hasta las 8 de la tarde, viernes de las 5 a las 8, en ese recinto hay un galpón de circo ahí habilitado, con trapecios, tela, monociclo, malabares, acrobacias, colchones, colchonetas, muy largo de decir, anda, aventúrate, diviértete. Además, los sábados en la mañana para niños, de la 11 a la 1, sábado de la 11 a la 1 para niños. Martes, avezado, adultos que quieran integrarse también están ahí yendo los martes, desde las 7 a las 9, 3 veces a la semana, gratis. Anda, pregunta, Compañía en la Cuerda, Facebook, Compañía en la Cuerda, ahí estamos. Todo funcionando. Además, estamos con el elenco mostrando Gitanos. Nuevo espectáculo de circo. Ahí trajimos a un cubano que vive en Sao Paulo. Ah, somos internacionales. Vino para acá, nos enseñó, hicimos un grupito ahí con gente y armamos los Gitanos. Ahí lo estamos mostrando, ¿eh? Atento con el circo que la estamos reventando. No se lo pierda. Y 26 de septiembre, Club Ayahuasca. Salón Tarapacá, desde las 20 horas, desde las 20 horas. No te pierdas el comienzo porque imagínate cómo será el final. Oye, el programa, entonces el nuevo programa de Canatrán se va a llamar En la Cuerda y va a ser por Radio Nueva Victoria. Tiene burra de este chiquillo, bien, ¿ah? ¿Eh? Bien, Canatrán, es un artista multifacético. ¿Cuántos años en la lucha, Canatrán? Desde que nacía y un poquito antes. En el vientre materno. ¡Mira la profunda! Oye, cantémosle una canción. Club de Ayahuasca, me imagino que debe tener una canción que hable sobre esa profundidad, ¿no? ¿Por qué se ríe, Canatrán? No se ría. Bueno, voy a hablar de otra forma, ya que la gente dice que estoy muy profundo. Oye, todas esas actividades artísticas que ustedes hacen, aparte del Club de Ayahuasca, ustedes son muy movidos, se mueven alrededor y alrededor del arte, eso es bien interesante. Tú quieres de Altos Pisos. ¿Qué pasa con el espacio del Centro Cultural? ¿Lo facilitan así como el Salón Tarapacá? ¿Tan? En Altos Pisos, mira, ahora está Sadi, está administrando el recinto. Eso se ha abierto un poco más a la comunidad. Se fue a comunicarse con nosotros, incluso establecimos unas cartas para hacer unos fondar ahí, de repente se resultan. Estamos que le vamos a pedir también el salón ahora porque tenemos una capacitación. Viene Luciana Mosca con Gonzalo Mora de Valparaíso a hacer circo aquí especialmente y hacemos una muestra el 25 y 26, probablemente en la calle de Alto Hospicio, ahí frente al techado el día 25 y el 26 igual, tal vez en Iquique, así que atento, ¿ah? También ahí Club de la Guarda se las trae ahí la agrupación. Club de la Cuerda, estoy mezclando todo, estoy volviendo loco. Bueno, el 25 está en la cuerda, el 26 igual, el 26 está Club Ayahuasca. ¿Qué más quieren? Gratis. Oye, eso es, pues me llama mucho la atención que eso es gratis. ¿Y cómo lo hace? Tiene que, me imagino, cobrarle usted a los chicos de los talleres, algo así. ¿Cómo, quién, qué, cómo lo hace? ¿Cómo vive? Porque la gente debe decir, el arte no es gratis. El arte se trabaja, hay que pagarlo. Sí, en realidad pasamos la gorra, déjame decirlo, pasamos la gorra siempre, es como parte del ritual también y la gente así también dignifica y ellos se sienten dignos, es algo que también se hace habitualmente. Sin embargo, déjame, no hay muchos recursos estatales tampoco, a veces ganamos un proyecto, a veces otro, a veces ninguno, es así, la cosa sigue adelante, no hay que parar, me parece que el dinero no tiene que parar la, como la ideología, ¿no? La idea, lo que uno busca, el objetivo. Es muy importante eso, los recursos, te lo digo porque es importante. Porque en este sistema que uno está inmerso para poder criticarlo, también tiene que aprender a vivir en él. Entonces, es bueno eso que tú digas que se pasa el sombrero, porque así la gente cada vez que vea un artista junto a Canatrán, tiene que pasarle algo cuando pasen el sombrero, si no cuesta nada. Es para, no es para ayudar, es para, ideológicamente, para estar a la par, lo veo yo así. Sí, mira, igual yo creo que lo que uno busca es que la gente se emocione. Y si la gente se emociona y tú te das cuenta, es el mayor regalo. Si además hay dinero, mira. El mejor regalo a esta hora, queridos amigos, es Club Ayahuasca, completamente en vivo en Paso al Rock. Está buena la conversa. Vamos con la música, chiquillos. ¿Qué les parece o no les parece? Está concentrado, completamente abstraído Daniel Onco en su guitarra. Yo creo que viene un buen tema, por eso yo lo conozco. Esto está. Como yo soy tonto, toquemos tonto. Esa está buena, me gustó. Sonando la puerta, pero por mientras suena Ayahuasca y yo voy a abrir la puerta aquí en vivo en www.radionuevavictoria.com. Ahí voy. Ah, no, a la directora va, ya. Vamos, parece que viene el hombre, pero toquemos por mientras, ¿les parece, chiquillo? Igual, vamos. Club Ayahuasca. Tonto. Cuando despierto entre las sabanas, quisiera el pijama de palomao. No cuento ni contigo, señor, bien, porque no cuento conmigo también. La larga espera por desaparecer pide refuerzos para cortarse. La misera mañana del amor no la conozco, tarde desperté. Ayahuasca. Yo no estaré. Si me esperan, yo no llegaré. ayahuasca. Tonta. Soy tonta. Soy tan tonto. Soy tonto. Club ayahuasca. El único lugar donde no somos tontos es en Radio Nueva Victoria. Esa canción está interesante, una crítica social bastante dura hacia, y eso es importante también, generar el lenguaje humanitario. Llegó el otro invitado, así que yo los voy a invitar a todos a que escuchemos. Vamos a ir, esto es Pasa el Rock, así que vamos a ir con bandas locales. ¿Les parece, chiquillos, si vamos a la música? Y después les recuerdo a todos ustedes que estamos completamente en vivo y en directo a través de www.radionuevavictoria.com. Nos vamos con la música y ya estamos de regreso con una gran sorpresa. Esto ahora se pone más bueno que antes. Antes de continuar con nuestros amigos del club, yo los voy a invitar a que vayamos a un tema. Esto se llama Déjame Entrar, de Sesión Decente, que todavía me deben la visita. Y ya estamos de regreso con lo mejor del Club Ayahuasca, sonando ahora por cuatro queridos amigos. Esto es Déjame Entrar, y lo escuchas en Pasas al Rock con el Puño de la Victoria. pueblo no avanza. Vamos a hacer todo. todos que la antena Bill se transforme en antenita de vinil. Digámosle adiós a los humanos, busquemos roca con la planta, de comer la planta de tomar. Invítame a Ayahuasca, Tainta Jack, mostremos revolución en acción, no tantas fotos de aquel, tantas fotos de aquel que luchó ayer. Matando solo por el arenal, buscando solo por el arenal, matando fuerte, siempre muy fuerte, matando solo por el arenal, matando solo por el arenal, buscando solo por el arenal, matando fuerte, siempre muy fuerte, matando solo por el arenal, ¡cara atrás! Ayahuasca. Matando solo por el arenal, buscando solo por el arenal, cantando fuerte, siempre muy fuerte, cantando solo por el arenal, matando solo por el arenal, buscando solo por el arenal, matando fuerte, siempre muy fuerte, andando solo por el arenal. Dame una caladita, indio, una nada más, quiero calar. Solo, camino solo. Escucha a todo ritmo Club Ayahuasca porque llegó otro nuevo invitado. Este programa de nuevo acaba de comenzar. Él es Carlos. ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasa al Rock y bienvenido a Nueva Victoria, querido amigo. Hola, muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por permitirme este encuentro con estos muchachos que no los veo nunca. A cara descubierta. El Carlos es el único de la banda que toca pagado. Oye, ¿por qué eso de las máscaras? Buen punto ese. ¿Las máscaras tienen que ver también con la puesta en escena, chiquillos? ¿Usted que es un artista de tomo y lomo? Claro, máscara es un personaje, un rol. Y cada uno tiene un rol ahí, un personaje que está personificando, que al finalmente creo que también es uno mismo, ¿eh? Ojo con eso. ¿Uno mismo es una máscara o ustedes intentan derrotar esa máscara con la música del Club Ayahuasca? Ahora estamos con la máscara, pretendemos que en el álbum 7, ya nos quitemos la máscara. Oigan, chiquillos, ¿podemos seguir? Oye, porque yo no pienso lo mismo, yo pienso que los jóvenes tienen miedo porque yo canto sin la máscara. Ah. Y como hablo del que les gusta el chino tuerto y todo, estos no quieren sacarse la máscara. Tienen con la máscara ahí. Pero por eso pregunto, ¿es una puesta en escena artística o es ideológico? Oye, es una broma, por si acaso. Ideológico, para alguno, algo que te caracterice. Yo también toco a cara descubierta y también cara cubierta. Eso es porque mi ser me lo dice que es así. Oye, porque Carlos es muy importante, porque no sé si ustedes se dieron cuenta que mágicamente subió más la potencia de Club Ayahuasca. Eso es porque estamos con un baterista en vivo. A ver, por favor. La batería, caga hasta una batería en la Nueva Victoria. Lo hemos hecho todo hoy de fábula aquí en www.radionuevavictoria.com. Sigamos escuchando al club, pero para que ustedes me vean que lo que yo digo es verdad, voy a al director artístico del grupo, le voy a colocar los fonos para que escuche realmente cómo se escucha la potencia de Club Ayahuasca a través de Pasa el Rock y Radio Nueva Victoria. ¿Con qué nos vamos, queridos amigos, cuando es completamente en vivo? Son las 2 de la tarde. No, mentira. Vamos con la música, chiquillos. A ver. Oye, ahora sí tengan cuidado porque vamos a cantar una que se llama Cha Cha Cha Psicodélico. Atento ya. Cha Cha Cha. Revolución, cha cha cha, Club Ayahuasca. qué bueno el tema, chiquillos. Esto se armó bueno aquí en www.radio9victoria.com. ¿Cómo se escucha, Canatrán? ¿Qué? Quedamos sordos, queridos amigos, porque estamos escuchando, por supuesto, a Club Ayahuasca completamente en vivo. Oye, está, ese tema está para video, te digo al tiro. Está para video, porque tiene ritmo latinoamericano, ritmo iquiqueño, y lo tiene todo para hacer un buen single del disco que están grabando, chiquillo, ¿no? ¿Me equivoco? ¿O van a grabar? ¿O están mostrando en vivo? Mira, tenemos... Sí, sí, Daniel, tranquilo. Tenemos 20 álbumes aún. Vamos aún en el primero. Te dije que en el 7 nos sacamos las máscaras. Creo que en el 3 nos desnudamos. Y, Lonco, ¿cuántos tenemos para este primer álbum? ¿Cuántos temas vamos ya...? ¿Son los mismos que vamos a tocar este día o son solo algunos de este álbum o hay dos álbumes aquí? De un disco doble, creo yo, ¿eh? ¿O no? O sea, lo que vamos a tocar ahora, el 26 de septiembre, son 14 temas, pero tenemos 25 o algo así. Sí, el Arenal es el que tenemos mejor grabado, el Arenal. Hay un video ahí en Facebook, háganse ahí del fans page en Facebook, Club Ayahuasca. Y ahí pueden ver el video y escuchar la música, obviamente. Hay más videos también de grabaciones ahí que hemos hecho de los ensayos. Pero por ahora, álbumes no hay. Está todo en nuestra cabeza. Y no lo copien porque ya tenemos el derecho de autora. Eso es importante porque la obra hay que resguardarla para que cualquier patúo no venga y se aproveche de las canciones. Nosotros también nos protege, en este caso, la Nueva Victoria. Dígame. ¿Sabes qué pasa? Que si viene una mosquita y copia los temas, va a sacar ese disco y no se le va a ocurrir nada más. Todo, no, ¿qué importa? Oye, a mí no me importa. Oye, Brillo, ¿usted que entiende lo que yo creo? ¿Hay que cuidar la obra o no hay que cuidar la obra? La obra hay que cuidarla, es protegerla y al último se dice todo, o sea, se muestra. ¿Qué dice usted, estimado amigo? Allá lejos. Yo creo que esta obra es un poco revolucionaria para los músicos quiqueños y yo quedaría contento si la piratean, se la roban, la distribuyen, porque... Bueno. Porque para allá está enfocado, o sea, no estamos trabajando para ganar dinero con esto, sino que estamos trabajando porque estamos aquí soltando todo lo que nosotros tenemos dentro. Por eso la música es tan especial, según algunos. Yo te quiero decir algo sobre eso, para mí es serio. Me han dicho mi casa, mi viejo, un montón de gente, mi mamá también. ¿Los vecinos? ¿Cómo se portan los vecinos? Los pocos que me conocen haciendo cosas me decían, oye, tenés que cuidar tu obra, y siempre le he dicho lo mismo. Eso que le llaman el copyright y eso, es una forma que es lo mismo que tiene que ver con los remedios, los farmacéuticos. Para mí, lo único que creo yo son los derechos del copy, no el copyright. Porque, no, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque los temas lo hago con... los temas lo hago con mis bolas. Mañana invento 10 más, pasado mañana invento 30, o en un año invento 40, tal vez nunca más invente nada. ¿Entiendes? Si viene un mono y se roba 3, 4, a mí no me interesa, yo voy a cantar mis temas... Aunque él me demande, me da lo mismo, ¿entiendes? A mí no me interesan estas cosas que pasan afuera. No sé si se entiende. Solamente te interesa lo que pase en Club Ayahuasca. Oigan, chiquillos, ¿tenemos más canciones? Así como para hacer un doblete para ya llegar a la despedida, ¿puede ser o no? Ah, perdón, disculpe. Sí, no, por supuesto, si quieren mándenlo al tiro, no como quieran. Yo nunca pensé, pero también quiero mandar un saludo. Quiero mandar saludo a un amigo que está en Tomé, especialmente un compañero que está por allá, amigo que está en Santiago, familia que está en alto hospicio acá en Iquique. Primos y amigos de La Pega. Y saludo a todos, pues muchas gracias por escucharnos, apoyarnos y que disfruten de nuestra música que realmente mueve el alma y estremece los corazones. Uy, qué tan profundo vive usted, ¿eh? Nosotros creamos para creer y creemos para crear. No, yo quiero mandar un saludo. Nunca he hecho esto, quiero mandar un saludo a mis viejos. A mi papá, a mi mamá, a mi hermano, sobrinos, todo eso. Pero especialmente quiero mandar un saludo a mi mujer, a la Ale, y a mi hijo. Solo eso. Yo también quiero mandar un saludo a mi hija, que en este momento le están cambiando el pañal. Esto es puro... esto es hogar. Esto es completamente en vivo. Amigo, ¿usted quiere mandar algún saludo? Manda un saludo. O sea, quien usted quiera. Hoy hace calor acá en el baño, Cristian. Yo qué. El lado más grande. Está sudando. Yo quiero mandar un saludo a los vecinos del Lonco. Porque llevan un año y medio escuchando el repertorio y los invitamos para que nos vean las caras, ya que solo nos escuchan. Okay. Vamos entonces con, tenemos un doblete así como para hacer un entremés de lo que va a ser esta presentación de este próximo 26 de septiembre a eso de las 20 horas. Canatran va a estar atendiendo desde las 13 horas a los amigos del Salón Tarapacá. En realidad yo voy a estar en esa hora en el espectáculo afuera del techado municipal de Alto Hospicio, porque el arte sigue vivo, sigue vivo aquí, lo mantenemos vivo nosotros. No te olvides, funciones gratuitas, viernes y sábado en Alto Hospicio de Iquique a la 1 y después en la noche el 26, Club Ayahuasca, Salón Tarapacá, desde las 8, desde las 8, esto es un viaje, no te olvides. Y saludos para Alto Hospicio, Pao, Luca y Bruno, aquí los amo, y agrupación en la cuerda, tira para arriba, vamos Club Ayahuasca. Eso, muy bien. ¿Quiere decir algo más usted? Sí, un saludo para Santiago, nuestra directora de Terra La Chusca está en Santiago, está ahí estudiando más, aprendiendo cosas, que viene con buenas ideas. A eso, Terra La Chusca se viene pronto, hay varias cositas interesantes, hay un trabajo que está ahí bonito. Y un saludo a un primo que estuvo en cumpleaños hoy, mi primo Edinson, un gran beso para el que está en la pega o le tocó. Usted sabe que también nosotros le mandamos saludos a todos que nos escuchan. Y si usted se perdió Club Ayahuasca, no espere la repetición. Usted puede meterse a www.radionuevavictoria.com. Usted se va a donde dice podcast, hace clic, después se mete donde dice pasas al rock y puede escuchar este programa 1,500 veces. Lo puede reproducir todo lo que usted quiera, porque nosotros tenemos nueva página también, donde nos puede escuchar no solamente desde iPhone, también nos puede escuchar desde Android, Alcatel y todas las chimuchinas que existen. Nos puede escuchar haciendo solamente un clic, www.radionuevavictoria.com, y también contratando internet o choreándose el Wi-Fi. ¿Qué vamos a escuchar, estimado Lonco? Ah, perdón. Una pregunta, sí. Después de los temas, ¿terminó el programa? Porque me faltó decir algo importante sobre la banda y lo que vamos a hacer. Importante. Sí. Porque si vamos a tocar, bien, pero creo que hay que decir algo importante. ¿Lo puede decir al tiro o lo puede decir también después? Ya, lo puede decir dos veces. Quiero tocar, yo quiero tocar. Ya, vamos con escuchar entonces a Club Ayahuasca. Los sueños se hacen realidad. Estamos completamente en vivo por www.radionuevavictoria.com, que le da espacio rock and roll y ayahuasca a tus ideas. ¡Invocamos a la chinita del Carmen de la Tirana! Levanten los pañuelos a la chinita del Carmen de la muerto. Fumo como loco, cuando tomo como tonto, donde todos quedan monos. Me han tenido como ser de igual. Hablo como palo, digo lo que pienso y hago siempre lo que digo igual. Nunca tengo pena, me confundo con la niebla. Yo nací en el desierto. Cuídate así, Pipe, y si molestando siguen, me van a encontrar. Y si me buscas, me van a encontrar. Y si me encuentran, volverán a casa sin cabeza. Llamen al doctor. Doctor, doctor, doctor, doctor. Open the door, por favor, doctor, doctor, doctor, doctor. Dame el cerebro, por favor, doctor, doctor, doctor, doctor. Open the door, por favor, doctor, doctor, doctor, doctor. Cámbiame el cerebro, por favor, doctor. Cámbiame el cerebro, por favor, doctor. Cámbiame el cerebro, por favor, doctor. Cámbiame el cerebro, por favor. Oye, coche tu madre, va a dejarte mano arriba, va a venarte un cerrazo en los chicos que venía acá. Oye, este mal loco de la coche tu madre, que venía acá, weón, que venía en la parte ahí, callo, culeo, que venía acá, guanaco, guatamanilla, la coche tu madre, que venía en esta. ¿Tienen miedo? Oye, ese fue un sablazo al cerebro del Club Ayahuasca. ¿Qué tenía que decir usted antes de interpretar esta canción, querido amigo? ¿Lo que viene? ¿Qué es lo que viene? No, iba a decir que nosotros nos paramos de tocar. No por evitar los contratos millonarios en el Democrático o en mi otra casa, no, es que nos ofrecían millones, pero no es que no queríamos tocar, sino que queríamos mejorar técnicamente. Lo hicimos durante un año y medio, por eso ahora estamos llegando allá a agradecer a Smile Pro, que nos va a poner el sonido, la iluminación, la máxima. Agradecer a Demente Studios, que nos están apoyando maravillosamente con el registro del video, ¿no? Y con un montón de otras cosas. Además, porque el Carlos es diseñador gráfico y él ha hecho todo el... ¿El ayahuasqueo? Sí, todo lo que aparece por ahí es nosotros mismos, pero puestos por el talento del Carlos ahí en la parte del diseño. Ustedes son un grupo que cada uno son unos talentos chiquillos y se siente ese amor también por el arte. ¿Eh? Menos yo. Es muy importante porque... cuando a uno le gusta la música y le gusta lo que hace, se siente. Por ejemplo, están súper bien implementados. Se nota que han trabajado harto en los arreglos musicales que tienen las canciones. Se nota también que han mejorado los coros, que eso es súper importante, las voz, lo que se dice también. Ha mejorado bastante. Y eso le va a rendir los frutos solo. Usted ahora lo único que tiene que hacer es tocar y venir a la radio cuando ustedes quieran. Antes eran los miércoles de Ayahuasca, ahora son los jueves de Ayahuasca en Radio Nueva Victoria. ¿Con qué nos vamos? Este es el último tema, y nos vamos y ponemos stop. Yo me despido, queridos amigos. Gracias por la audiencia. Estuvo increíble en el día de hoy. Y volvemos el día de mañana con los amigos de Dominga Quinta. Y ahora nos vamos con la última canción. Diga lo que tengan que decir en este momento, porque tocamos y nos vamos. La invitación. Alto auspicio, salud para ustedes. Las invitaciones las pueden retirar a través de los muchachos en Face. Aquí mismo en la radio. Vamos a dejar. Excelente, bien. Vamos a dejar unas 20. Supongo el que llegue solamente número. Tiene que contactarse con nosotros y la viene a buscar, así de simple. Ah, exacto, sí. Bueno, y toda la gente que nos conoce nos puede llamar por teléfono y pedirnos invitaciones, o a través de Face, o cuando nos vea en la calle, en cualquier parte. Si es que no andamos con máscara, si es que nos reconocen, les damos invitaciones. Okay. Oye, y vamos a cantar un tema que se llama Chuntaro Style, Club Ayahuasca, hasta aquí. Toda la potencia de Club Ayahuasca. Así que vamos a empezar. Con esto nos vamos. Muchas gracias por la audiencia. Muchas gracias a Radio Nueva Victoria, que hace que la magia sea posible. www.radionuevavictoria.com. Esto ha sido Pasa al Rock. Si se lo perdió, podcast Pasa al Rock, y estamos en el aire. Vamos. Maestro Alberto Plata, dinos si hemos aprendido un poco de ese increíble arte que nos enseñaste en los 80 y 90. Había esperanza, rondaba el amor, tendiendo sus alas, quería evitarle a los hombres el dolor. Este es el Chuntaro Style, porque canto ragamuffin y bailo de gavilán. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original, porque canto ragamuffin y bailo de gavilán. Este es el Chuntaro Style. Sigo para abajo, digo bigri bigri pap. Sigo para arriba, digo bigri bigri pap. Sigo para abajo, digo bigri bigri pap. Sigo para arriba, digo bigri bigri pap. Down, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Luba y agua cae en la pura sabrosura. Luba y agua cae en la pura sabrosura. Luba y agua cae en la pura sabrosura. Luba y agua cae en la pura sabrosura. Escucha mi ruido, escucha mi ruido. Listen to my ruido cuando digo lo que yo digo. Escucha mi ruido, escucha mi ruido. Escucha mi ruido cuando digo lo que yo digo. Solo digo lo que yo digo, solo digo lo que yo digo. Bam, bam, de que te que te den, bam, bam, de que te que te que te den. Cántala a los pobres, cántala a los indios, cántala abuelito que vive solí. Cántala perrito abandonadito, cántala a la selva pa' que no la corte. Defende al desierto contra coyaguas, minero culiao, chupa la que cuelga. Tap, tererererere, tap, tererere, bam, bam, de que te que te. Bam, bam, de que te que te te. Bam, bam, de que te que te te. Bueno, ahora compadre, voy a agarrar la bolsa del neopren y les voy a enseñar a cómo se baila este ritmo de los niños de la calle. Hermano, saluda a los cabros de la calle, de la Jorge, de todas partes, del puente, de la calle, de la playa. Voy a bailar un poco del ritmo de neopren, ahí estoy con la bolsa. Así se baila hoy. A la cuenta de tres vamos a empezar de nuevo Club Ayahuasca, porque ya nos vamos a ir pronto. ¡Uno! Este es el Chuntaro Style, porque canto el ragamuffin y bailo de gavilán. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original, porque canto el ragamuffin y bailo de gavilán. Este es el Chuntaro Style. Sigo para abajo, digo bigri bigri pap. Sigo para arriba, digo bigri bigri pap. Sigo para abajo, digo bigri bigri pap. Sigo para arriba, digo bigri bigri pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Luba y agua cae la pura sabrosura. Luba y agua cae la pura sabrosura. Luba y agua cae la pura sabrosura. Luba y agua cae la pura sabrosura. Escucha mi ruido, escucha mi ruido. Escucha mi ruido cuando digo lo que yo digo. Escucha mi ruido, escucha mi ruido. Escucha mi ruido cuando digo lo que yo digo. Solo digo lo que yo digo, solo digo lo que yo digo. Bam, bam, cántala a los pobres, cántala a los indios, cántala abuelito que vive sol, cántala perrito abandonadí, cántala a la selva pa' que no la corte, defienda el desierto contra coyaguas, minero juliao, chupala que cuelga, tate quiere quiere, te quiere, bam, bam, te quiere quiere, bam, bam, bam, bam, te quiere, te quiere, te. Ahora voy a bailar por última vez el ritmo del neopren de los niños de la calle, de los que dejan abandonados todos estos hueones. Ahí va Club Ayahuasca, voy a bailar un poquito. Alita, te amo y a toda la familia, ahí voy. Muevan el culo, no tengan miedo. A la cuenta de tres, Club Ayahuasca se va. No olviden, 26 de septiembre, sábado, 20 horas. Invitaciones de regalo. Salón Tarapacá. Uribe entre Serrano, entre Uribe y Aníbal Pinto. Gracias a Balacina y Fábula y a la Radio Nueva Victoria. Oye compadre, viva Iquique y viva la Pampa, los indios. Que se vayan los hueones que nos están cagando, oye. Ahora sí, a la cuenta de tres terminamos con el Chuntaro Style. Uno, dos, tres. Cántala Lolito, cántala Chinita, a la Pachamama, cántala Diosito.